Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, oyentes, mis queridos oyentes. Hoy estamos con Ricardo Tondo. Ricardo, ¿cómo te definís? No es fácil definirte a vos. ¿Por qué? A ver. Vos te definís como inmobiliario. Como coordinador de transparencia inmobiliaria. Soy un ex inmobiliario. Ex inmobiliario. Sí, sí. Ajá. O sea, yo prácticamente me dedico a la consultoría y a las negociaciones hoy día. Ajá. O sea, no hago transacciones inmobiliarias. Lo hacen corredores asociados en la eventualidad que lo requiere algún cliente mío. Ajá. Pero específicamente estoy orientado hace 15 años a todo lo que es el tema de prevención de fraudes inmobiliarios y todo lo que es narcolavado. O sea, en eso se me conoce y se me reconoce como un especialista. Un especialista. Sí, sí, sí. En fraudes inmobiliarios y narcolavados. Sí, donde en los fraudes inmobiliarios tenés lo que es desde publicidad engañosa, que es una sensación de fraude, como la sensación de inseguridad. Ajá. A veces son, pero no se pueden tipificar por la ley, pero se siente la gente estafada. Sí, de hecho, la publicididad engañosa es debería ser considerado, pero lo que pasa es que tiene que ver si es la publicidad engañosa con intención o sin intención. Claro. Entonces ahí empiezan los matices. Claro. Después el tema del narcolavado en los bienes raíces fue un tema que me apasionó hace más de 15 años. Uh-huh. Y hoy soy consultado por oficialistas y opositores por igual, y me consultan en temas que ellos no tienen ni idea de cómo son las tramas ocultas. Por supuesto los particulares o algunas otras instituciones. A ver, para que nuestros oyentes entiendan un poco la dimensión del problema, ¿no? Sí. Y a lo mejor vos me podés desaznar si me equivoco en algo. Yo entiendo que el narcotráfico, o sea, la venta de narcóticos, genera ingentes cantidades de dinero. Ese dinero es un problema en sí mismo, porque ¿qué haces con ese dinero? Claro. Ese dinero entra en negro, ese dinero está y tiene que entrar en un circuito legal. Exacto. En algún momento en una entrevista que te hicimos, parte de ese circuito legal son los negocios inmobiliarios. Sí, gran parte. Gran parte. Gran parte. Ajá. ¿Cómo podemos, darnos un ejemplo, por ejemplo? Bueno, el ejemplo del día es, por ejemplo, que Ana Bellone, la esposa de la viuda de Forza, en el caso de Triple Crimen, sí, de hace dos años, sí, es noticia que está procesada por lavado de dinero. Ajá. Entonces, ahí tenés un ejemplo muy claro. Justamente tu pregunta es una reflexión. ¿Qué hago con el dinero negro? Claro. Que estoy obteniendo, claro, como no ingreso al sistema. Claro. Entonces, hoy en día, la electrónica, veníamos hablando antes de la entrevista de esto, la electrónica es fantástica, y es tan fantástica que termina siendo imposible de contener, de controlar. Hay un Chávez que quiere sacar una ley por internet, que es noticia de la semana, etcétera, etcétera, que es noticia de la semana que Wikileaks no lo pudieron frenar con los informes del Pentágono. Entonces, estamos descubriendo que lo electrónico es imposible de atrapar. Ya no es difícil, es imposible. Es como estas películas donde vemos a una persona en una gran pradera tratando de atrapar mariposas con la mano. Claro, sí. Eso es el lavado de dinero electrónico. Ajá. Entonces, detecto yo hace más de 15 años que el problema no era la electrónica, sino que ante la volatilidad de los bytes había que concentrarse en los tangibles. Ajá. Entonces el tangible, entre ellos, los bienes raíces. Otros son los autos de alta gama. Los ladrillos, que le dicen la gente. Los ladrillos, invertir en ladrillo como resguardo de valor. Los ladrillos, que los ladrillos nunca te van a defraudar. Exacto, y el crimen organizado lo entiende, y son famosas algunas películas donde dan cuenta que el crimen organizado, la mafia directamente, dedica sus dinerillos a la construcción, ¿no? Y entonces que algún tipo que se le da vuelta y de hecho lo ponen ahí abajo de la losa y ya está. Claro, ¿no? Sí. Hay películas, Kafka, hay varios casos, pero películas o reales, la realidad siempre supera la película. En ese marco, lo que la gente se tiene que preguntar como su cuota de responsabilidad social es si los ladrillos que está comprando están manchados con sangre. Bueno, pero esa es mi reflexión. Yo me quiero comprar una casita y tengo que volver a la época de hace 100 años cuando todos conocíamos a nuestro vecino. O sea, ¿y qué tengo que hacer? Yo tengo que ser socialmente responsable. Yo tengo que destinar el dinero a gente limpia. Pero ¿cómo puedo saber si el que me lo vende es limpio o es sucio? Así como puedo saber hoy si alguien tiene un problema en la heredad, si tiene un problema en cuentas bancarias. Estamos en una sociedad de información. Hoy todo está a la mano. Hay que ir a especialistas. Bueno, pero yo tengo 150 mil dólares, me quiero comprar una casita, vos aparentás ser una persona de bien, hablas bien, educada, bien trajeada, un buen coche, tenés una linda casa, y me querés vender tu casa, voy a un escribano, ve que todo está bien, la compro. Bueno, por eso, la diferencia está en que la Argentina hoy no tiene un conocimiento de lo que es las leyes de lavado de dinero en los bienes raíces a nivel mundial. Entonces ahí está un problema, porque mucha gente asocia el lavado de dinero con la evasión tributaria. Y convengamos que en el folclore popular, el lavado de dinero, o sea, nadie quiere pagar impuestos a gente que sea inoperante. O sea, si yo tengo que tener mi propia seguridad privada, ¿con qué ganas le voy a pagar al sistema político que me proteja si no me protege? Claro. Esto es un sentimiento popular, que después lo políticamente correcto haga decir otra cosa, pero la sensación es que la gente no paga si no hay resultados. Correcto. Si yo compro un diario y no me trae las noticias que quiero, los clasificados de los medios de Clarín, etcétera, son famosos porque venden. Cuando dejen de vender, nadie va a publicar. Entonces, el tema es costo-beneficio, resultado. Si yo no puedo tener un control de la seguridad en forma democrática, entonces yo tengo que recurrir a la mano de obra privada. Y si yo tengo que recurrir a la mano de obra privada, ¿para qué voy a pagar impuestos? Entonces, bueno, los voy a pagar, pero voy a pagar lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Entonces, lo mismo cuando voy a escriturar una propiedad, voy a pagar lo mínimo. ¿Y lo mínimo cuál es? Y la tasación, la penalización fiscal voy a pagar. Pero todos sabemos, yo tengo 33 años de haberme iniciado en bienes raíces, todos sabemos el truco que se hace en la estructuración de esa operación inmobiliaria entre que entregué las llaves al operador inmobiliario y realmente se escrituró. Hay una laguna negra que lo saben también los narcotraficantes. Cuando yo estoy comprando esa oportunidad de negocio inmobiliario, que es una ganga, que es genial, bueno, justamente los narcotraficantes, el crimen organizado, saben perfectamente bien que está la compulsión del consumidor. Eso que la mayoría de los hombres sabemos cuando nuestra mujer usa la tarjeta de crédito y nos hace un poco un fin de semana. Sí. Bueno, esa compulsión a comprar es la que hace que la especulación del crimen organizado dice, ¿qué me importa a mí perder un 20, un 30% y blanqueo la plata si total tengo justamente a los hijos de esta gente que me está comprando, que son después mis potenciales consumidores de la droga? Es todo un circuito, toda una cadena. ¿Dónde lo paro yo? ¿Dónde paré dejé de ser un operador inmobiliario convencional? Cuando empecé a preguntar quién era mi cliente. Y cuando empecé a preguntar quién era mi cliente, posponiendo los intereses comerciales de tener una comisión jugosa, a partir de ahí supe distinguir entre el 93 y el 95 que justamente mi cliente era la conexión del cartel de Juárez en Chile y que estaba usando una financiera y el lavado de dinero en el IVA para hacer una estructura mayor de lavado de dinero en Chile. Gracias a detectarlo y a esta filosofía de vida que tuvo mi sacrificio, yo logré no ser uno de los condenados en Chile en el año 97 por ser parte de la conexión del cartel de Juárez. O sea, ¿ellos qué hacían? ¿Alquilaban departamentos? Compraban hacían? Propiedades, compraban voluntades de abogados, escribanos, notarios, escribanos, y acá, contadores. Las mismas fuerzas de la policía de carabineros de allá, famosas porque no recibieron una coima, eran los que le servían de guardaespaldas. Lo vimos el general Rodríguez acá, que hubo un despelote, perdón, así. Entonces, todas estas cosas que son incongruentes, son como noticias aisladas. Yo lo que tomé el trabajo hace 15 años de unirlo. Uh-huh. Y unir y justificar por qué tengo que preguntarle al que me trae la plata y al que me trae la llave de una propiedad, señor, ¿usted de dónde sacó la plata? Porque yo no quiero ser ni directa ni indirectamente cómplice de ese señor. Pero además de que no lo quiero ser, en mi caso, por una cuestión de principios, porque he estado del lado del mal y del bien en el negocio inmobiliario, ni me jacto, pero tampoco me corto las venas. Está el otro problema. Estados Unidos está haciendo las famosas listas negras de los extraditables de todos los países, incluido la Argentina. Para el que tenga internet, son las listas negras de la OFAC. Uh-huh. Eso lo están haciendo a través de sus servicios de inteligencia, que así como tenemos una porosidad en las fronteras para que entren cualquier delincuente, también tenemos servicios de inteligencia operando. Probarlo es otra cosa, pero están. La recopilación de la información, los vimos en los archivos Wikileaks, salen de los mismos medios de comunicación, por lo cual, persona que está procesada por alguna cuestión de narcotráfico, o persona que está procesada por una evasión de impuestos, o persona que está procesada por una cuestión de lavado de dinero, por ejemplo el caso Brillone hoy, son todos, van ahí a una base de datos, que se trafica esa base de datos. Y el gran tráfico lo tienen los países desarrollados, especialmente la red Echelon en Europa y la ley, o sea, el OFAC en Estados Unidos. Para los que quieran ahondar un poquito más en el tema, para que no crean que estamos hablando de fantasciencia, tienen que ver lo que pasó con el Plan Colombia, justamente en Colombia, o lo que está pasando ahora en la lucha del narcotráfico en México, o lo que estuvo por pasar en las favelas de Brasil. Eso es lo que son los daños colaterales. En una guerra de narcotráfico se pelea por los productos, si la cocaína es líquida o si la droga es sintética, efedrina. Se pelean por los territorios, le hace el caso Soldati, vigente en esta semana, el parque indoamericano. Se pelean por los producidos, el dinero, vamos a confiscar bienes y dinero. Y la última pelea es por quién va a ser extraditado, porque en algún momento el gobierno de turno, más afín a Estados Unidos, le va a pedir la cabeza de algunos cuantos narcotraficantes y algunos cuantos narcolavadores. En esa lista van a caer, como siempre, muchos perejiles. Y lamentablemente, ¿quiénes van a ser los primeros perejiles? Los que no tengan plata para extorsionar, como cuando le cae una inspección de la AFIP. El que no tenga para coimear. El que no tenga para coimear. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, pero seguimos con este tema que me resulta muy interesante. Gracias. Un pequeño corte y volvemos. PWIN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Ricardo Tondo, especialista en narcolavado y antifraudes. Ricardo, vos decís que en algún momento va a haber extraditables como hubo en Colombia. Colombia, México. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. En Colombia, ¿a quiénes habían extraditado? O sea, senadores, diputados. Entre ellos hubo unos 80 diputados y senadores asociados al narcotráfico. Y todos ellos, o sea, los 80 aproximadamente, son solamente los que blanquearon el gobierno de turno como extraditables. Porque en ese tamiz quedaron los amigos de los amigos afuera, los que pagaron plata para que no fueran, los que vendieron a la madre para que un fiscal de Estados Unidos les perdonara o les condonara esto, o los que se hicieron informantes, acá se dice buche, allá se le dice sapo, hay un montón, o sea, esto, la política de los fiscales de Estados Unidos. Yo estuve entrevistado hace unas semanas con un ex fiscal de Estados Unidos, que es uno de los abogados más especialistas en el tema, el cual lo tengo en cuenta porque me preocupa que haya argentinos que sean usados como perejiles. Me preocupa que no tengan ningún tipo de asesoría, y un poco para que venga a dar seminarios acá el año que viene a la Argentina. Y también con un abogado que perdió 12 años la matrícula recién, tal vez se la dé el año que viene en Estados Unidos, puede haber sido el abogado del cartel de Cali. Con él vengo en conversaciones, con ellos dos están arrepentidos, especialmente el abogado que sirvió y que le quitaron la matrícula, y ahora él está en una cruzada ayudándome para tratar de abrirle los ojos, sacarle la venda a la gente, para que él, porque a veces la gente dice, bueno, él tiene el testimonio de que perdió la matrícula 12 años por ser abogado del cartel de Cali. Él creía que la plata venía fácil y todo estaba bien. Para los que sean abogados, sepan que de cada 10 abogados, 9, o sea, narcoabogados, de cada 10, 9, mueren o están presos. Uno se salva. O sea que trabajar para el narcotráfico es peligroso. Es mortal, porque cuando el abogado sabe mucho, el narcotraficante dice, bueno, ya me sacó de la cárcel y ahora lo matamos. O el abogado de repente no tiene conducta carcelaria, la conducta tumbera, y entonces el abogado es mercantil o es penal, pero no tiene esa calle, y de repente comete un error. O directamente, como le hicieron a este abogado, le hicieron una causa de lavado de dinero por una taradez, un cheque de una comisión de esto o lo otro, y lo mandaron, y el tipo se tuvo que sentar a negociar con la fiscalía. Y allá el código no son perpetua como acá y te salís a los 10 años. Allá el código son 400 años. Claro. O sea, cada condena. Después, por buena conducta, te sacan 100. Sí, más o menos. Te quedan 300. Con suerte, pero ya vendiste a todo el mundo. Y se sientan, además se sientan allá, se sienta la DEA, se sienta el FBI, se sienta la. ¿Y cuál es el interés de Estados Unidos en todo esto? ¿El dinero? El dinero. Quedarse con el dinero. Claro. Una de las grandes peleas que hubo y que compensó en la lucha contra el narcotráfico, que fue muy interesante, la compensación económica de las fuerzas de seguridad colombianas que hacían operativos antidrogas, y resulta que ponían el lomo, ellos se llevaban al tipo extraditado, y resulta que acá estaban todos trabajando por 200 mangos. Entonces los tipos dijeron, no, macho, no te podemos dar el criminal y la plata te la llevas vos. Y entonces comparten, o sea, es un negocio. Ah. Es un negocio. O sea, cazar al narcotraficante también es un negocio. Porque en realidad la lucha contra el narcotráfico fracasó. Lo dice Chomsky, lo dice todo el mundo. Salió hoy una encuesta a propósito de lo que mencionaste al principio, que Argentina y Chile están proclives a legalizar la marihuana acá como nada. Pero lo que la gente no se da cuenta en esa legalización de la marihuana es que ahora viene el otro fenómeno, el alquiler de propiedades para que sirvan para plantar la marihuana, como ocurre en California. A la nariz de la DEA está cazando moscas la DEA en California por las narcoviviendas que se alquilan o se compran para que sirvan para plantar marihuana. ¿Qué hacen? ¿Plantan? Plantitas, claro. Tengo este balcón hermoso acá. ¿Y balcones? Claro, o en la planta baja, o en la terraza. Y ya hay una revista acá que incluso da, hay una revista acá en la Argentina, que se especializa en temas de marihuana, la gente con papel e ilustración, donde tiene dos publicidades que son sintomáticas, por decirlo menos. Una, asesoría para cómo plantar las plantitas bien. Y bueno, y también hay que saber hacer claro, eso. Claro, claro, sí, por supuesto, porque no se mueve la planta. Y la segunda, asesoría legal para cómo resolver los problemas legales que esto te podría degenerar. O sea, cómo sacar a la abuela del... Claro. A la cárcel cuando la agarren, y que tenían una plantita de marihuana. Claro. Que les habían dicho que era yerba mate. Claro. Ahora, o sea que, ¿vamos hacia los narcoconsorcios? Vamos a los narcoconsorcios, sí. O sea, pero vamos a tener narcoconsorcios. Narcovecinos. Vamos a tener narcoconsorcistas. Claro. Narcoadministradores. Por supuesto. Claro. Pero ya hay... Y narcoencargados. Narco encargado. Sí. Que sería el que no, llega a la plantita. A ver, vamos a... No, inclusive el que la vende. Vamos porque él en el barrio puede decir, mira, yo tengo de la buena. Claro, sí, por supuesto. Fresca y buena. Claro, o sea, vamos a hablar que los malos encargados, los malos administradores, los malos, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente buena. Pero en tiempo de crisis los negocios son negocios. Claro, entonces, vamos a hablar... O sea, hay que seguir viviendo, pagando las cuentas. Y claro, la realidad... Los chicos tienen que seguir yendo al colegio privado. Yo formaba parte de ese sistema cruel del mercado donde un día me bajé. Uh-huh. Y donde uno vive en el sistema de consumo y quiere tener el Rolex, quiere tener el auto último modelo, quiere tener otro auto último modelo para la mujer. Y también, ya que estamos para la amante, y si no es para la amante, para el hijo. Y también queremos estar en la casa de verano. ¿Y por qué no en la costa, en Punta del Este? Claro. Entonces, bueno, y todo en esa concadenación de consumo y vamos al horno. Entonces, bueno, la persona va en cana o muere. Aparece, no sé, este contador que se suicidó, entre comillas, porque 200 lucas verdes no aparecieron. Uh-huh. Y 200 lucas no es tanto, después de todo, para un contador. Claro. ¿No es cierto? O sea, debe haber sido dos palos verdes. Claro. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo de cómo funciona el tema de los narcoconsorcios. Se equivocó en un asiento, decimos. Y, claro, se equivocó en el asiento. Sí. Lo tratamos de tomar así porque tampoco queremos que la gente agarre y estamos en víspera de la Navidad, Año Nuevo, y se deprima. Pero... Tengo un ejemplo que es claro en el cual yo... No te olvides que el arbolito de Navidad es verde. Claro. Es... Claro. podría ser una plantita. Mira, salió un operativo... Podada como un arbolito. Vos tenés un operativo Merluza, donde estaba Merluza Blanca, donde tenías la cocaína. Ideal para Semana Santa, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? Yo descubrí uno de los casos narcomulas que ni los rayos X de la DEA lo descubren en la frontera, está en mi página. Lo sacamos con Liliana Caruso, Mauro Zeta, después en Canal 26, se levantó ahora por el tema del programa. ¿Cómo es el sistema? El sistema es, para que la gente imagine, así como todas estas chicas que se hacen las cirugías de mamas o de glúteos, para decirlo formalmente, bueno, hay redes de modelos, de eso se la está imputando a la narcomodelo Angie San Clemente. O sea, que va a juicio oral, es presunta, no está condenada todavía, pero que ella venía a armar su red de narcomodelos para traspasar cocaína. Ah, sí, había sido princesa o reina en de belleza, Colombia, que le quitaban el título por haber mentido que estaba soltera y estaba casada. Sí. Entonces, hay una sociedad VIP que cayó en desgracia, en todas las partes del mundo la crisis hace mella, y entonces, por ejemplo, las peruanas son muy conocidas porque sirven para narcomulas. Después, los narcotraficantes... O sea, a ver, para que la gente entienda, ¿se pone la droga en la silicona? En la silicona, ahora. ¿En los implantes? En los implantes mamarios o de glúteo. Ahora, lo que yo descubro, por un hecho fortuito, pero después lo investigo, es que aquellos gordos... Y pero de esos, de 200, 300 kilos, 150, que le quedan todos los faldones, que se llaman en la jerga médica colgajos, sí. Cuando todos esos colgajos le quedan y su prepaga o su sistema de salud no le cubren, sí. Los narcotraficantes colombianos, y ahora acá en la Argentina, pero tiene que haber un aparato de inteligencia que los detecte, sí. Usan a estos gordos adelgazados para rellenarlos de prótesis de cocaína líquida en su panza. O sea, vos decís que habría que empezar a poner el ojo en cuestión de peso. En todos los pacientes adelgazados que no lleguen a la cirugía de los colgajos en forma y que por viaje, el sistema. Y es, que viajen. Que viajen especialmente. Y una persona sigue, una chiquita con las lolas hechas y la colita perfecta. ¿Cuánto puede llevar? O sea, vamos a hablar de este caso de los gordos, que es lo que yo tengo estudiado, que es bien te va a dar el ejemplo de la comparación. Una narcomula por cápsula estomacal, sí, la antigua narcomula, sí, puede transportar hasta 1.5 kilos, depende de su capacidad del esófago, del estómago. Sí. Una narcomula con los colgajos rellenada puede transportar de 5 a 10 kilos de cocaína líquida. Ah, ¿estamos? Empieza a hacer cantidad. Y ya, o sea, si a los 3 viajes de una narcomula tradicional se la considera que está apta para, con los 3 viajes, si está apta para tener una red de narcomulas, porque transportó 5 o 6 kilos con éxito, imagínate si una narcomula adelgazada exitosamente, pero con los colgajos a la vista, puede transportar 5 a 10 kilos tranquilamente, porque si tenía por lo menos 40 o 50 kilos de grasa en su panza. O sea que se la puede, o sea que, y es indetectable, decís vos. No lo detectan ni, esto salió en los informes y se dan las consultas, ¿no? Eso tiene que ser hecho con complicidad de médicos cirujanos, anestesistas. No, los mismos médicos cirujanos que trabajan en tráfico de órganos, o los mismos médicos cirujanos que trabajan en los abortos, legales o no, de acuerdo a la jurisdicción. Ah. ¿Por qué le van a hacer mella operarse a una narcomula? Salió un tipo argentino, salió un domingo de estos un informe, y creo que se pagaba a un piloto de avión, unos Cessna de última generación, se les pagaba $3,000-4,000 por viajecito. Claro, pero y entonces decía, uno de ellos decía, es difícil decir que no. Bueno, justamente, pero ese piloto de avión, ¿quién lo entrena? Bueno, se supone que el piloto ya es piloto. ¿Y quién? No, bueno, ¿quién lo capacita? Nosotros tenemos detectado funcionarios que entrenan, ¿y lo entrenan a pilotos que están sospechados a pilotear los aviones? Ah, o sea, agarran un claro, porque el problema, o sea, que no son pilotos. No, son no, pilotos, no, pero entrenados por pilotos oficiales. Ah. Estamos, entonces el problema que tiene que tener la sociedad en la mira es que en este ninguneo de la seguridad, el no pagarle al policía, el no pagarle a las fuerzas armadas, a la buena policía, a las buenas fuerzas armadas, a los buenos encargados, el no pagarle a los buenos administradores, el país del regateo, la oferta y la demanda, lleva a que la gente diga, pero yo voy a poner el pecho por una luca verde para defender qué. Claro, sí, bueno, son dos cosas, ¿no? Pagar mal y no castigar, son dos cosas. Tampoco se castiga la corrupción policial. No, yo no leo en los diarios que haya grandes casos de corrupción, ni municipal, ni policial, ni nacional, ni casi de ningún funcionario. O sea, aparentemente el país vive un idilio, vive en una situación, parece Suiza. Sí. Vamos a un pequeño corte. Y vamos a tratar otro tema, ¿cómo no? Del que entiendo que vos también sos especialista, que también tiene que ver con corrupción, ¿no? Por supuesto que sí. Y que es el tema del gas en los edificios y los cortes de gas. Un temor. TWIN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Tengo acá, bueno, primero, lo primero es lo primero. Estamos con Ricardo Tondo, charlando un poco de narcolavado, un poco de fraude inmobiliario. Y tengo acá un artículo del Diario El Popular, lo que no veo es la fecha. Sí, de hace un mes. De hace un mes más o menos. Dice, hay 500 edificios con el gas cortado en la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la Cava. La Cava. La Cava con B larga. ¿Qué pasa con el tema del gas? O sea, ¿por qué se corta el gas tanto? ¿Qué es falta de mantenimiento en los edificios? ¿Falta de mantenimiento de los caños de gas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la verdad que es multifactorial el problema este del gas, porque hay una concurrencia de indolencia, de desconocimiento, de corrupción, de un montón de cosas que hacen que pasar la pelota sea lo mejor. Y el pasar la pelota trae el riesgo de que haya gente que se intoxique por monóxido de carbono, de que se explote un departamento porque hay una acumulación de gas, o que sin lamentar pérdidas de vidas humanas o daños o accidentes, se encuentra gente con que compra una propiedad para fines de renta, con el sueño de que va a poder pagar tal vez la cuota que sacó para comprar ese departamento, con un alquiler, y se encuentra con que convoca un inquilino que de la noche a la mañana se encuentran sin gas un mes, tres meses, seis meses, porque nadie les informó, ni ellos tomaron la precaución de entender si la propiedad estaba habilitada en materia de gas y de electricidad, porque no solamente el gas es lo primero que estamos tratando, pero estamos también relevando la cantidad de edificios que tienen problemas de electricidad. Entonces, esto hace, o sea, yo como especialista en antifraudes y narcolavado, tengo que estudiar toda la problemática, y para darle un marco, una orientación a la gente que tiene problemas pero que no tiene el problema de la criminalidad como porque dice, bueno, no me va a afectar o no le afecta, armé un Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria que afortunadamente todo este año se ha posicionado muy bien. Se pueden ver la cantidad de entrevistas que he dado en todos los medios, afortunadamente. Además que he inaugurado el programa de radio de Claudio a los pocas semanas. Uh-huh. Y te lo agradezco, por eso además estamos acá con todo gusto, donde entiendo que una publicidad engañosa es una forma de fraude. Y el que yo alquile o compre una propiedad con todo un esfuerzo que me significa y toda una cantidad de expectativas que significa, porque el comprar una propiedad no significa el que yo tomo un commodity o tomo algo que es como un bien de uso y listo. Confluyen dos intereses: el interés económico, la plusvalía, etcétera, pero un factor humano que son las expectativas que ese bien me conlleva. Entonces, entrar en una propiedad y tener que pagar expensas el triple o el cuádruple porque tuvieron un problema de corte de gas y hay que hacer obras faraónicas, o encontrarse con que tengo un juicio a pagar $500,000 o $1,000,000 para indemnizar a alguien que se me murió ahí, cuando yo lo único que quería era invertir la platita en algo que me diera una renta. Eso en el caso de que compraste. Compraste. Y en el caso del inquilino, que de repente tenga que perder un ser querido, o que tenga que mudarse de la propiedad porque está inhabitable. O sea, hacen a las cosas la responsabilidad social. Pero, ¿quién es responsable, digamos, a quién hay que apuntar por este tema? Bueno, acá, como dije, es multifactorial y es de culpa, o hay una corresponsabilidad. sin entrar en los detalles penales o no penales. Vamos por lo general. En cualquier país del mundo, por ejemplo, tomemos el modelo de Chile, o tomemos el modelo de Inglaterra, o la reciente modificación el año pasado de la ley en España. Un propietario tiene que entregar la propiedad como dice que la entrega, si la da en alquiler. Entonces, si la cosa está en buen estado, tiene que estar en buen estado. Y esto se aplica al gas y a la luz. Sí, con los servicios que prometió que tienen que existir. Exactamente. ¿Pero eso en Argentina eso no es exigible? O sea, como hay una posición dominante donde hay 10 inquilinos versus una propiedad, ¿no? Hay un casting de inquilinos. El inquilino social, estoy hablando, no el pudiente, porque sí. Estamos hablando de inquilino social, porque el pudiente, una multinacional, un extranjero con plata o un narcotraficante, viene con dólares y ni se preocupa nadie en joderlo, porque el tipo sabe que el otro tiene un poder económico. Pero hay un segmento que es la clase media para abajo, lo que yo identifico como el inquilino social y el propietario de renta social, que no es informado. ¿Por qué, primero? En mi tiempo de tasador de propiedades, yo voy a visitar una propiedad y tengo que ser un mamerto como inmobiliario en no darme cuenta si los artefactos de luz y de gas están bien. O sea, tengo que ser ya mala praxis directamente, porque yo me doy cuenta en la visita ocular de la propiedad el estado de la cosa. Entonces yo tendría que decirle, si tengo como intermediario una cuota de responsabilidad social empresarial, a mi cliente: mire, señor, yo en estas condiciones no le puedo tomar la propiedad, salvo, como se hacen las sucesiones, por ejemplo, si usted quiere, yo le doy una platita para que usted ponga esto en orden y me lo descuenta después, me lo descuento o me lo agrego de lo que usted va a recibir. En fin, hacemos un negocio. De eso se trata ser intermediario, hacer negocios. Pero el intermediario de hoy, estoy hablando a grandes rasgos, decide ocultar esa información porque al propietario se le va a subir el lomo como un gato. No, bueno, pero a ver, yo quiero entender. Yo alquilé un departamento. A los tres meses que lo alquilé, cortaron el gas porque había una fuga en el edificio, vino nuestro gas, el ingeniero dijo: esto no está en condiciones de seguir así, hay que cambiar los caños maestros, cortó. Bien. Lo que bueno, yo... ahora, yo me perjudiqué en mi buena fe, yo alquilé un departamento habitable con gas, entre otras cosas, y ahora me encuentro que no tengo gas. Entonces, ¿qué prevé la ley para esos casos? La ley prevé muchas cosas, pero en la Argentina de hoy es que dentro de 5 años en una de esas te pago el daños y perjuicios y a los premios. O sea, estamos en la Argentina. Entonces, lamentablemente, así como hablábamos antes de la compra de propiedades producidas del narcocrimen o del lavado de dinero, etcétera, etcétera, lamentablemente no estamos en la Argentina donde la buena fe prima. No prima la buena fe. Yo te tengo empatía y yo te parezco confiable, vos me pareces confiable y es muy probable que hagamos negocios confiables. Pero hoy no prima, no es el valor agregado. Hoy es un valor ocasional, la buena fe en los negocios. Y especialmente en los inmobiliarios, ni que hablar de la compra de autos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y si son usados, peor. Y si están usados, peor. Y entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que sospechar. Se terminó esto de confiar en la buena fe. ¿Qué puedes hacer? Muy simple. Claro, tenés que empezar cuando a mirar todos los caños. Cuando voy a comprar un auto, y no quiero salir en el programa de Facundo Pastor, ¿no? Lo que tengo que hacer es ir a una inspección del auto. Sí. O tengo que ir con un técnico habilitado que me diga si ese auto es comprable. Sí, lo mismo tengo que ir con mi matriculado de gas y de luz a una propiedad que quiero alquilar o comprar. Y si no me dejan hacer eso, no alquilo. Se terminó. En Estados Unidos, o sea, en Inglaterra, o en Chile, o en España, es obligación del propietario ostentar no solo el título de propiedad, sino además mostrar que tiene el apto de luz y de gas, no la factura paga, sino que está habilitado por la empresa de gas y de luz. Y es más, le imponen que tenga, por ejemplo, estos cortinados que estamos viendo acá, que no sean inflamables, por ejemplo. Claro, sí, se le pueden agregar imposiciones de otra cosa, pero las mínimas son: ¿está habitable para los servicios de luz y de gas o no? Se terminó. Entonces, si yo voy ahí, lo que pasa es que nadie te quiere franquear la puerta, que vayas con tus propios inspectores, porque una vez el inspector dice, para un minuto, tengo mi responsabilidad, no pueden quitar la matrícula, tengo que notificar a Metrogas que este edificio incumple. Y ahí se arma un quilombo. ¿Está bien? O sea, es complejo desde ahí. Pero en realidad lo que hay que hacer, es lo que yo digo en las entrevistas, salió después en la televisión esto, está en YouTube la entrevista, para que la gente sepa, no puede seguir comprando ni alquilando propiedades de buena fe. Tiene que tomarse un ansiolítico o contratar a un asesor, un experto en la prevención de fraudes, justamente, para que le pueda guiar acerca de los pasos que tiene que hacer sí o sí como condición de transacción. Bueno, vamos a ir un pequeño corte y después me contás un poco qué responsabilidad tiene la municipalidad en todo esto. Vamos. PWM Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Ricardo Tondo en Derecho de Piso. Ricardo, ¿qué responsabilidad tiene la Ciudad de Buenos Aires en todo esto? Bueno, acá confluyen los intereses, las responsabilidades del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, lamentablemente, los dos. Porque en Argas lo controla el gobierno nacional. Y la municipalidad hace la plancha porque dice, total, yo el certificado de habilitación ya se lo di. Entonces, esto es muy importante. Ese certificado de habilitación puede tener 50 años, 70 años. Bueno, yo se lo di. Entonces, para ir a menor y para no hablar de Buenos Aires, y podemos hablar algo que hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, inauguró oficialmente la temporada de verano, casualmente en Pinamar, y en honor, porque la gente a veces si no ve casos concretos, no lo puede visualizar, ¿no? No ve la foto. La foto es, tristemente, Xavi y Nacho. Dos chicos, una pareja, que por internet alquilaron un departamento en Pinamar, hace dos años, con toda la ilusión de pasar su estadía lo mejor posible. Se estaban bañando, les explotó el departamento por una conexión clandestina que no parecía que era incompatible. Van a ir a juicio político los responsables, pero esos dos chicos murieron, ambos sufriendo agonías de 1 a 4 meses. Yo estuve reunido con los papás de esos dos chicos. Y no hay quien les pague la vida de esos chicos. Y hoy estamos escuchando que políticamente se habla de que queremos darle una seguridad al turista. Hacemos una seguridad en las rutas, hacemos una seguridad policial operativo sol, hacemos una seguridad, ponemos 12 comisarías móviles en Pinamar, pues vamos a hacer lo que queramos. Y vamos al principio. Una sociedad nace porque hay un ladrillo para construir un techo. Y si no le damos garantías de seguridad en el techo, no le estamos dando garantías de nada. Entonces hay 50, le avisamos a tu audiencia, hay 50 edificios observados en Pinamar, con conexiones de gas aéreas, a la vista, con dobles conexiones switchadas con gas natural y gas envasado. La gente tiene que poner absoluta cautela a la hora de reservar propiedades a distancia desde acá a Pinamar. Nosotros vamos a largar el 21 una campaña de aviso, de alerta a la gente, para que no le pase lo que le pasó a Sabina y a Nacho, y que no haya en Pinamar otro Sabina y Nacho. Pero también acá en la ciudad de Buenos Aires, también en Córdoba, también en Mendoza, también en toda la República Argentina, la gente, los invito a que ante la primera duda se conecten conmigo, tu audiencia absolutamente de forma gratuita, me consulte, yo tengo un equipo de especialistas. ¿Dónde se pueden conectar? Pueden ir a mi página, se la voy a hacer fácil, www.transparenciainmobiliaria.com. www.transparenciainmobiliaria.com. Pueden acceder también por mi apellido, www.tondo.com.ar. Van a ver una cantidad de temas que yo trato. Vamos a lograr esta campaña de prevención de los turistas internos. Pueden llamarme a mi teléfono fijo si lo puedo dar. Acá en Buenos Aires, 011-3528-5488. Y lo más importante, vamos a alargar una primicia, un anticipo, que después lo podemos desarrollar en otro momento. Todos los turistas argentinos que viajen a Chile sepan que tienen derecho a recuperar el IVA en las alquileres temporarios. Y que allá en Chile hay una ley que los defiende como consumidores cuando alquilan propiedades turísticas. En definitiva, en esta era de la información, lo que hacemos, lo que hago yo, desde mi trabajo, de mi especialización, es advertir donde hay un problema. Y como en la salud, prevenir sale más barato que curar. Y lo que estoy enfocado es ayudar a prevenir. Ahora, yo quiero entender una cosa. En el gas, cuando un vecino hace una denuncia, siente olor a gas... O sea, Metrogas. Metrogas, perdón. Viene Metrogas, hace una prueba hidráulica desde la calle, porque no tiene autorización a entrar en ningún lado. Hace una prueba hidráulica desde la calle. Si la prueba hidráulica no da, clausura. Eso es lo que hace. O sea, clausura. En algún momento, clausura toda la línea de gas, deja de dar gas hacia el medidor. Hacia el medidor. Desconecta de la línea municipal para adentro. Sí. Desde el medidor para adentro. Sí. Yo hablé con un ingeniero en una oportunidad y me dijo: mira, si yo llego a habilitar este lugar o darle gas a este lugar y después hay un siniestro, yo no solo pierdo la matrícula, sino que voy a juicio penal. Es el caso de la responsabilidad, la responsabilidad excede la empresa y pasa al sujeto directamente, ¿no? Porque para eso contrataron un matriculado. Sí. Entonces, ¿cómo es que hay edificios que están mal y sin embargo siguen teniendo gas? Atado con alambre. Acá en la Argentina, ¿cómo puede ser que haya autos que no podrían circular y circulan? ¿Cómo es todo en la Argentina así, lamentablemente? Es una decisión crucial que tenemos que hacer los argentinos. Bueno, y en los edificios pasa lo mismo, Coima. Porque, ¿a quién coimean? A toda la cadena, porque acá... ¿Al inspector? Sí. A ver, ¿cómo puede ser que yo tenga un prostíbulo en un edificio que estaba recontra prohibido y esté zona liberada? Coimean. Coimean al administrador, malo. Coimean al encargado, malo. Coimean al vecino, al concejal, al comisario, al que sea, a la brigada. Justamente con lo de marihuana, el mismo factor de conexión. Si pueden coimear para la prostitución, aunque está sospechado de trata de personas, de todo, ¿cómo no van a coimear para una plantita de marihuana? Por favor. Y tú solo también, vos me decís que se coimea al ingeniero y él... Al matriculado, porque... Y él dice, está todo bien. No, dice, genera un vacío legal. A ver, ¿cómo sería? Por eso, lo que está en calle, en la línea de calle a la línea municipal, eso es ineludible. Aunque yo hice clausura de un edificio en Guido, 1948, el año pasado, después de un año y medio de tener quejas de todo el mundo... que había una fuga de gas en la calle. Un año y medio coimeando sabe Dios a quién para que ese edificio no se le cortara el gas, hasta que ya fue insoportable la fuga de gas en la calle. La cortaron. Llega un momento que es peligroso, pero ¿no? Después, ¿qué pasa? Cuando hacen la habilitación interna, es el truco, porque si el departamento le dicen, bueno, mira, tenés 30 días para habilitar. Bueno, tengo 30 días para habilitar, pero supongamos que es un problema de ventilación de obra mayor, entonces tenés 300 días para habilitar. Y así está el caso, que después yo te lo puedo mandar, donde recientemente a una cuadra del hospital italiano murió una gente por monóxido de carbono y estuvo a punto de explotar el hospital italiano. Y todo por un problema de falta de control. ¿Que te lo habilitan temporariamente? Te lo habilitan precariamente. Habilitan las unidades. Porque hay un truco que hace la gente. Dice, bueno, entonces yo saco el artefacto eléctrico porque no puedo cumplir con todas las exigencias y reemplazo por electricidad. Y esto es la alerta que saco el artefacto de gas, saco el calefón, esto, lo otro, y lo pongo por gas, le pongo electricidad. Lo pongo por electricidad. Pero entonces viene la otra pregunta: ¿llamó un matriculado de electricidad para saber si esa propiedad tenía el cableado, la jabalina, cable a tierra, etcétera, etcétera, y cumplía con las normativas para ser habilitado por el desudo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la cava. Entonces resulta que en muchos edificios donde hay una fuga de gas, que en vez de purgarse adecuadamente se reemplazan los artefactos y se hace una habilitación trucha, ¿no? Dices, muerto el perro, se acabó la rabia. Error, porque puedo tener gas acumulado en las cañerías si no se purgó. Entonces, vemos en las últimas semanas una seguidilla de incendios de departamentos productos por fallas eléctricas, producidos por fallas eléctricas, siendo el caso más emblemático el de Belgrano, donde esta señora debe estar todavía en el hospital ahí en Belgrano internada, de 75 años, donde le explotaron 4 balcones, incluido su departamento, por una fuga de gas llevada a electricidad. Y los otros días taparon el incendio. O sea, el detonante es la electricidad. El detonante, un cortocircuito, sí. Y al estar impregnado de gas el ambiente, revienta todo. Se puede reventar todo. ¿Y? Entiendo. ¿Quién lo paga? Porque después vamos a buscar responsables, hacemos juicios penales, Tomás, pero la vida, bueno, no se recupera. Pero evidentemente había un ingeniero que habilitó eso para seguir funcionando. Pero el ingeniero, que es lo que dice Metrogas, por ejemplo, dice, yo te habilité, pero yo no me puedo hacer cargo de si vos agarras y haces una conexión clandestina, pues yo no puedo entrar a la propiedad. Entonces, ¿quién cumple un rol acá importante? El encargado y el administrador. Porque los que están más cerca de saber cómo es el estilo de vida de un vecino es el encargado y el administrador. Y recordá que en agosto yo te dije cómo se pueden controlar a los narcos vecinos con el círculo de seguridad a partir del encargado y el administrador. Y después de eso vino el censo. ¿Y cómo tuvieron un censo casi con cero siniestro, robo, etcétera? ¿A quién recurrieron? ¿Al encargado y al administrador? ¿Dónde se hicieron los censos? En la planta baja de los edificios, por lo general. ¿Cuántas denuncias de robo, de esto, de lo otro hubo en el censo? Efectivamente, lo que habíamos anticipado nosotros, seguramente alguien lo escuchó acá en tu programa, hicieron el anillo de seguridad que dijimos nosotros acá, que es el encargado y el vecino. Y tiene que evitarse esta cuestión de que no, yo no quiero invadir, no me quiero meter, no me quiero... No, no, acá tenemos que estar velando por la seguridad propia y de todos, la comunidad. Estados Unidos, después del septiembre 11, tuvo que discernir si protegía a sus ciudadanos o defendía los derechos cívicos y se quedaba sin ciudadanos porque los árabes lo venían y lo atentaban todos los días. O sea que vos planteás la solución también como parte de un acuerdo entre propietarios, administradores y encargados. Sí. Tiene primero que el administrador no tiene que tener miedo de perder su puesto de trabajo a cambio de presentar un informe negativo acerca del estado de habitabilidad de la propiedad cuando la toma. No tiene cuando que... llegue la cuenta de 60 mil pesos. Mala suerte. Todo. Bueno, yo preferí no tener 2 millones de dólares y no servirle al narcotráfico. No le sirvo a los corruptos en extremo. Entiendo que todos tenemos una cuota de corrupción y más los que nacimos hace unos cuantos años, es difícil cambiar los malos hábitos. Lo importante es que qué generación de argentinos queremos dejar acá. ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos, especialmente a nuestros nietos? ¿Para qué construimos una familia si la vamos a tener diezmada? Si lo único que nos va a interesar es el beneficio propio en este momento. Yo creo que tenemos que hacer algo y dejar una huella para los que vienen. Bueno, y Ricardo, y ¿qué otros? Vos habías hablado algo de pero eso lo vamos a dejar a lo mejor para un programa. ¿Podías develar algunos datos sobre el tema de la ocupación de los terrenos estos de Soldati? Sí. Pero te comprometo para otro programa. Con todo gusto vamos a hablar, porque ahí hay un factor social y una mafia inmobiliaria que especula, teniendo en cuenta, y lo vimos acá en el Parque Indoamericano, que por 2.000 pesos compraban unos lotes que después en la Villa 31 se venden por $50.000 cuando quieran expropiar para hacer Puerto Madero 3. Claro. Ricardo Tondo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a nuestros oyentes les deseamos. Nosotros vamos a el 24 de la noche, no vamos a estar en el programa, vamos a transmitir música, lo mismo el 31 de la noche, así que recién en el primer viernes de enero vamos a continuar, así que a nuestros oyentes les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y para este fin de semana que viene, buen fin de para todos. Gracias. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.